escucho tu voz, me haces viajar como el rap. De tu voz en mi cultura me he logrado enamorar, porque tú eres esa rima que me saca las espinas. He quitado del pasado, tu presencia me ilumina. Eres la tinta infinita con la que quiero escribir, el que hizo que mi corazón volviera a latir. Son mis manos simples rimas con un flow que en ti desliza. Yo te amo disfrazado en una simple acaricia. Eres la mariposa que ha cruzado el ancho mar. Al posarte en mis labios me inspiraste a rimar. Si tan solo tu mirada logra que hasta me sonroje, tu sonrisa me inspira más que a Jorge Luis Borges. Yo me siento un poeta locamente enamorado, y cada rima que es de amor para ti la he guardado. Si dibujo un graffiti de tu nombre en la pared, ya con eso veo tu rostro, me lograste enloquecer. Sí, me encantas mi amor tanto como amo el rap. Eres lo más parecido al sentimiento de rapear, porque me llenas el alma y el corazón de vida. Eres la frase más hermosa que resalta en mis rimas. Me encantas mi amor tanto como amo el rap. Eres lo más parecido al sentimiento de rapear, porque me llenas el alma y el corazón de vida. Eres la frase más hermosa que resalta en mis rimas. Cuando no estás presente me falta motivación, porque tú eres la razón de toda mi inspiración. Si el rap es un error, quiero vivir equivocado. Si amarte es un error, porque yo vivo siempre errado. Y es que tengo dos amores, no te me pongas celosa. El rap y tú, mi amor, mi más hermosa mariposa. Entraste en mi cabeza como una rima de amor, convirtiendo cada espina en rojos pétalos de flor. Te pienso y me sale solamente poesía, y es mi corazón quien grita que tú eres mi alegría. Nunca sueltes mi mano porque amo sentir tu piel, y tus labios suaves que me besan con sabor a miel. Tú eres la fan número uno de este rapper, y por eso te dedico esta letra con mis frases. Eres tú la droga que no se puede dejar. Soy adicto a tu amor porque tú eres como mi rap. Me encantas mi amor tanto como amo el rap. Eres lo más parecido al sentimiento de rapear, porque me llenas el alma y el corazón de vida. Eres la frase más hermosa que resalta en mis rimas. Me encantas mi amor tanto como amo el rap. Eres lo más parecido al sentimiento de rapear, porque me llenas el alma y el corazón de vida. Eres la frase más hermosa que resalta en mis rimas.